noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 3 de septiembre de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez, saludándolos desde Caracas, Venezuela. Y pues de regreso de unas merecidas vacaciones está también. León Eskenazi, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta tertulia que hacemos con ustedes para seguirlos orientando en relación a lo que queda de nuestra pelota en Grandes Ligas. Comienza septiembre, último mes, los equipos suben sus nóminas a 40 jugadores máximo. Algunos no llegan a ese total por cuestiones de necesidades en el momento. Y tenemos ya, como se dice, algunos equipos con la mira ya puesta en octubre, otros equipos que están bien, con bastantes problemas para mantenerse y están amenazados de ser desplazados. Y los equipos que están ya prácticamente eliminados, que juegan sin mayor presión, pero muchas veces son los que más daño hacen. Así es. Y bueno, y lo otro, León, es que ya es bueno que vayamos refrescándole a la audiencia cuáles son los líderes individuales, porque lo que queda es un mes de días más, días menos, un mes de campaña, y muchos de estos lideratos yo pienso que están bastante sólidos. Obviamente hay otros que se van a decidir en días, pero empezamos por el bateo, por ejemplo. Sí. El líder bate hasta el momento, el champion bate, que yo creo que a menos que ocurra algo bastante catastrófico, se va a mantener así, es Miguel Cabrera, que ya le dan los turnos, y por eso es que desde hace prácticamente desde el fin de semana pasado amaneció como líder bate con su en este momento tiene 3.59 por 3.21 de Michael Brantley. Tendría que tener un gran slump Cabrera y Brantley realmente subir muchísimo, sobre todo porque Brantley tiene más turnos al bate. Entonces no es fácil cuando tú tienes 461 turnos subir tu promedio, que lo que necesitaría subir más o menos 30 puntos para poder alcanzar al Papa Cabrera. Por eso que yo creo que Por cierto, José Altuve viene bateando bastante. Yo todavía soy de los que creo que José Altuve va a terminar segundo detrás de Miguel Cabrera y nuevamente tendremos otra campaña donde el primero y el segundo en el orden de las posiciones de bateo son los dos venezolanos. Bueno, sí, eso que tú estás diciendo es más factible que lo de Brantley. ¿Por qué? Porque la distancia en este momento entre Brantley y Altuve es de apenas 6 puntos. Entonces, Y Altuve viene bateando más. eso es. Bueno, vamos por ejemplo, estamos con la Liga Americana. En carrera anotada, el que yo creo que va a ser el MVP, Josh Donaldson, tiene 104 anotadas y su escolta Brian Dozier tiene 90. Yo creo que es un Bueno. buen colchón, 14 carreras anotadas es bastante bueno. Y el renglón de anotadas, pues bueno, tú tienes que estarte envasando y regularmente y que obviamente tus compañeros te empujen. Entonces, eso es algo que está pasando con Donaldson, que está bateando segundo en esa alineación blindada que tienen los Blue Jays. Entonces, es una posición al bate ideal para anotar muchas carreras. ¿Ok? Sí, Entonces señor. yo voy a dar aquí a Donaldson. En renglón Y de hits. también en carreras empujadas también está Donaldson liderando. Sí, señor. Sí, señor. En hits, Altuve está con 163. Bogarts, que está bateando mucho también. Xander Bogaerts tiene 159, aquí no hay nada decidido, aquí no se puede cantar victoria todavía. En dobles, Michael Brantley tiene 40 y sus escoltas son Donaldson y Kimbrel, que tienen 37, tampoco se puede decir nada. En jonrones, bueno, tampoco. Muy reñido. Nelson Cruz tiene 39, Chris Davis, que ha bateado muchísimo en agosto, tiene 38. Chris Davis es el mejor bateador de la Liga Americana después del Juego de Estrella. Antes del Juego de Estrella estaba totalmente apagado y con todo lo que ha bateado todavía está bateando 2.53 para lo que es toda la temporada. Señor, Pero ya está a uno, uno del líder Nelson Cruz. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa puede pasar. En empujada, bueno, 111 Donaldson. Aquí la distancia sí es interesante. Donaldson es el único que ha empujado más de 100 hasta el momento en la Liga Americana, bateando de segundo. No es la posición ideal para empujar carrera, porque después vienen Batista, Encarnación, etcétera. Entonces, pero bueno, 111 carrera empujada, no es concha de ajo. Y el escolta, pues, es Chris Davis de nuevo con 97. Entonces ahí hay varios que seguramente van a superar las 100 empujadas. Kendry Morales, una buena temporada para el designado de Kansas City, 94 empujadas. Y otros dos Blue Jays, Encarnación y Bautista también. Yo considero que van a superar las 100 empujadas. A ver, base robada. Altuve nuevamente de líder con 36. Lorenzo Cain tiene 26, entonces 10 robos. Yo creo que es un buen colchón. Podemos apostarle a nuestro compatriota ahí en esa categoría. En OVP, Miguel Cabrera, cantado. En slogging, Donaldson y Cruz, junto con Cabrera, están ahí cualquiera de los tres. Entre el primero y el tercero, apenas 3 puntos en slogging. Y el OPS, pues, el único que tiene más de 1000 en OPS es Miguel Cabrera con 1045. Entonces, yo pienso de que la situación de los Tigres de Detroit es lo único y por supuesto la cantidad de jonrones, que es poquita, poquita para lo que él puede hacer. Tiene 17 jonrones el Papa Cabrera y 67 empujadas, que estábamos hablando fuera de micrófono, que tiene que empujar alrededor de una carrera por juego, todavía se mantiene ese promedio para poder llegar a 100. Esa lesión y la situación de los Tigres de Detroit es lo que, digamos, atenta en contra de las posibilidades de Miguel para ser el más valioso, pero yo creo que sí va a recibir algunos votos. ¿Tú qué El opinas? problema de Cabrera, aparte de la lesión, es un año pésimo también de Víctor Martínez. Recuerden que Miguel Cabrera tiene que tener siempre una compañía que sea bastante temible también. Cuando Sí. tienes un pelotero que no te está rindiendo lo que esperas de él, entonces es donde tiene el chance Cabrera de no ser tan efectivo, a pesar de todos los números que ha logrado, de no ser tan efectivo para el equipo como ellos esperan. Gracias a Dios este año el otro Martínez sí fue una amenaza y tiene unos números que lo colocan para estar entre los más valiosos de su equipo. Junto, por supuesto, Miguel Cabrera va a ser el más valioso de su equipo, pero los números de Martínez, de JD Martínez, son bastante, bastante buenos y de verdad que es una temporada, su mejor temporada definitivamente. Ok, entonces yo digo de que Donaldson va a ser el MVP. ¿Tú qué opinas? Igualito, no tiene discusión. No hay discusión y yo creo que no espero una debacle tampoco de Donaldson, pero manteniendo lo que está haciendo todos los días en el terreno, yo creo que Donaldson es el más valioso de esta temporada en la Liga Americana, sin lugar a dudas. Ok, vamos a revisar un poquito los novatos, que siempre son interesantes. Para efecto del novato del año. Este Entonces, año es el año que más novatos han debutado y muchos han tenido bastante centimetraje en los diarios y en las noticias, que se ha comentado bastante de lo bien que están jugando. Es un exacto. año, ¿verdad? No es un año normal, es un año que podría ayudar a que el béisbol no tenga esos salarios tan, tan costosos. Cuando tú ves peloteros que llegan nuevos y te están rindiendo tanto, como esos que a lo mejor tienes que pagarle, si lo quieres, tienes que pagarle sueldos multimillonarios y dices, mira, quizás me conformo con este y no agarro el otro. Y eso puede, al final de cuentas, puede incidir en que los sueldos disminuyan un poco, en los que llaman, esos bonos salariales, que en esos contratos salariales que se logran, probablemente haya un bajón. Estoy de acuerdo Exceptuando contigo. casos muy especiales, el día que le toque negociar a Mike Trout o a Bryce Harper o a otros peloteros de ese nivel, indudablemente el bolsillo no tiene freno y eso es el que más pague, definitivamente. Y también exceptuando los equipos que su política es, pues, gastar Tratar de lograr campeonatos a punta de talonario como los Dodgers de Los Ángeles y un poquito como era antes los Yankees de Nueva York, pero todavía los Yankees tienen una nómina bastante interesante. Mira, entre Exactamente. los novatos de la Liga Americana, pues está bastante, si se quiere, repartido la situación en cuanto al bateo, porque por ejemplo, el novato que está bateando más, hablo de averaje, es Francisco Lindor, que tiene 70 juegos hasta el momento, 308 de averaje. Pero por ejemplo, Devon Travis, que ha tenido lesiones, le sigue ahí con 304, pero en 62 juegos nada más. ¿Quién ha bateado más jonrones? Pues el novato sensación Carlos Correa, lidera a los novatos, pero ahí está, por ejemplo, Ese es mi candidato. Ese es mi candidato a novato del año. el mío también. Carlos Correa. Por ejemplo, Sano tiene 15 jonrones, tiene uno menos en 52 juegos. Pero Correa Sano, claro, tuvo. Sano tiene pocos juegos. Esa es la diferencia. Exactamente. Entonces, Correa tiene 16 jonrones, pero en 71 juegos. Y Sí. Souza tiene 15 jonrones en 89 juegos. Entonces, aquí está difícil. Está difícil. Tú de entrada tú dices, bueno, Correa porque ha sido muy valioso para los Astros de Houston, además ha aportado muy buena defensiva, pero lo de Sano ha sido espectacular. Claro. Empujada, por ejemplo, está Caña. Caña, ¿verdad? Canha, eso se pronuncia Caña. De Sí. Oakland tiene 54 empujadas en 98 juegos. Después está Correa con 45 en sus 71. Ahí pudiera estar entre esos dos. ¿Quién ha bateado más hits entre los novatos? Billy Burns de Oakland tiene 128 hits en 105 juegos. Tiene un promedio de más de un hit por juego. El veloz outfielder de los Atléticos de Oakland. Pero, por ejemplo, lo de él es un jugador unidimensional, porque en 105 juegos apenas 3 jonrones. No, no es un chocador así de con poder. Y bueno, otros interesantes, pues del Ino de Shields, por ejemplo, tiene 22 bases robadas, 25 tiene Burns, que es el líder. ¿Ok? Del Ino de Shields, que es una de las grandes sorpresas este año por los Rangers de Texas. Bueno, esa es la situación de los novatos. Vámonos otra vez entonces pasamos a la Liga Nacional, donde yo creo que a comienzo de temporada estaba muy cantado quién iba a ser el MVP. Yo no estoy ahorita tan claro, porque Harper se ha caído un poquito. Así es. Sin embargo, todavía mantiene una pequeña ventaja en el renglón averaje. Tiene 3.31, pero ahí está Dee Gordon con 3.28. Y está ahí pisándole los talones. Buster Posey, 3.25, también está cerquita. Y un jugador que a mí me gusta mucho, Paul Goldschmidt, también está cerquita, 3.22. Entonces, ¿quién es el que ha bateado más jonrones en este momento? Arenado, junto con Carlos González. Ya ambos pasaron a Harper. Tanto Arenado como González, los dos de los Rockies, tienen 33. Como dije, se quedó un poquito Harper en ese renglón. Arenado es el único que tiene 100, tiene exactamente 100 empujadas y está de líder en estos momentos. Goldschmidt tiene 97, ahí a tirito, y de ahí para Aquí abajo no, es difícil. en la Nacional no hay Champion Bat hasta faltando una semana. Ya tú Sí, verás. por eso es que yo Hay te dije al mucha, mucha comienzo, novedad. cuando teníamos el juego de estrellas, todos decíamos, oye, MVP tiene que ser Harper, ahorita yo no estoy seguro, porque se cayó Pero él y como una se no, cayó pero él, se una cayó el equipo. sí, pero una cosa es MVP, otra cosa es Champion Bat. No, son Sé, yo sé, yo sé. dos títulos distintos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿quién ha bateado más hits en la Liga Nacional? Dee Gordon, 164. Pollock de Arizona, 162. Está ahí entre esos dos. Mira, si los Nacionales logran meterse en la clasificación, eso le va a dar buenos puntos a Harper para el más valioso. Yo lo veo muy Por difícil. ejemplo. Yo creo que los Nationals van a quedar eliminados. A pesar de esa nómina que tiene, a pesar del esfuerzo que hicieron de contratar a Scherzer, a pesar de esa rotación, yo no veo cómo vayan a meterse, porque lo hemos dicho aquí varias veces, la forma que tienen de meterse es ganando la división. Y los Mets están que no quieren aflojar. Es verdad, pero la distancia no es tampoco tan grande para hacer un mes. Un par de series buenas que barran y se pueden acercar, uno nunca sabe. Son apenas 6 juegos y medio que tienen. Hoy, por cierto, le están cayendo a batazos a los Bravos de Atlanta. Okay. Así que, sí, te digo, no te puedo. Para el Wild Card sí está más complicada la situación para ellos. Muy complicado. Wild Card, porque en Wild Card se mezclan los equipos como los Piratas, los Cachorros, los Gigantes, ¿entiendes? Entonces ya la competencia ya no es de una misma división, sino es general. Y Sí. depende de situaciones, no, pero recuerda que en este último mes deben haber por lo menos 6 juegos, si no 7, entre Mets y Nationals. Bueno, ahí es No he donde visto el tienen, calendario. ahí es donde tienen su oportunidad. Ese va a ser el último tren de Washington. Claro, ahí es donde se decide, Sí. exactamente. Bueno, vamos a ver los novatos. Hay novatos muy interesantes en la Liga Nacional. Por Está ejemplo, muy difícil, ahí está muy difícil para elegir. el líder jonronero sigue siendo Cuando Jock Peterson, sí, a pesar. Pederson era hasta el juego de estrellas que hasta llegó a participar en el juego de estrellas. O sea, eso es algo que normalmente no se ve. Un rookie ya llamado a abrir el juego de las estrellas. Sí, pero mira, 211 de averaje. Yo lo voté. Yo lo tenía en dos ligas y lo voté en las dos. Y los Dodgers ya no lo están poniendo mucho a jugar de regular. Sí. Pero bueno, ¿Eh? todavía tiene dos de jonrones de ventaja con respecto a Bryant. Y los dos tienen prácticamente la misma cantidad de juegos. Para mí Entonces. el novato del año de la Nacional, a menos que sea un lanzador, pero no estoy muy seguro. Porque es que debutaron varios pitchers interesantes este año. Pero creo que el novato del año de la Nacional yo se lo doy a Matt Duffy, el shortstop de los Gigantes de San Francisco. Matt Duffy tiene 61 anotadas, es segundo. Tiene 136 hits, es primero entre los novatos. Duffy, se me perdió entre los jonroneros. Aquí está, tiene 10 jonrones, está ahí en la mitad. Sí, no es un jonronero nato. No es jonronero, No es pero nato. es segundo vamos a decir, entre los novatos que tienen más de 100 juegos, que son la mayoría. Sí. Yasmani Tomás tiene más de 100, Odubel Herrera tiene más de 100, el coreano de Pittsburgh tiene más de 100, todo esto tiene más de 100, entre ese grupo es el que tiene mejor averaje. Hay uno que tiene mejor averaje que él, que se llama Conforto de los Mets, Se pero acaba de debutar. Ese no tiene ni un, ese tiene 20 días jugando nada más. ese tiene 31 juegos. Entonces, Igual, si lo borramos igual. a él de ahí, si lo Sí. borramos a él de ahí, pues entonces Duffy es el líder bateador en lo que se refiere a veraje de los novatos. Uno que venía con todo para llevarse ese premio pudiera ser, era Schwarber de los Cachorros de Chicago. Sí, pero Schwarber tiene 48 juegos. Y si no, y se lesionó y no se sabe cuándo regresa. Sí, mala noticia para mi fantasy. Sí. Pero bueno, mira, es una clase realmente, como tú decías, espectacular, porque a todos los que hemos nombrado, vamos a agregar a nuestro compatriota Odubel Herrera ahí con 295 averaje. Señor. Tenemos por ejemplo a este coreanito Kang, que ha ayudado mucho a los piratas en el short y en la tercera. Dígame Eugenio Suárez, que vino de reemplazar a Cosart en la lesión y ya está bateando sobre 300. Y ya tiene 10, más de 10 jonrones, creo. 10 o más de 10. No sé exactamente. También San Luis tienen a Grichuk, que vino a ayudar ahí en el outfield con las lesiones que había, y ya tiene Ajá. 15 jonrones. Por ejemplo, Soler de los Cachorros, que todavía califica como novato. Schwarber, que ya lo nombraste, en un Sí. ratico ya tiene 48 juegos, tiene 13 jonrones. Addison Russell de los mismos Cachorros de Chicago también. No muy bueno el promedio, pero ha ayudado ahí desde el punto de vista defensivo. Y así, tremendo año, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana para los novatos. Así es. Ok, picheo, partner. Zach Greinke en la Nacional. ¿Sabe Greinke en la Nacional? Espectacular. Yo voy a hacer un paréntesis aquí para hablar de esa Greinke. Ok, lo de Greinke es una temporada que está entre las mejores de los últimos años. Te estoy hablando desde los años 60 en adelante. Ya no vamos a hablar del béisbol de antiguo, pero es una temporada realmente espectacular. 15 ganados, 3 perdidos, 1.59 de efectividad y le falta un mes todavía. Entonces, de seguir con esta progresión, él va a unirse a Clayton Kershaw, su compañero de equipo, a Greg Maddux y a Ron Guidry, en un club muy exclusivo, que son los únicos pitchers que tienen tres o menos derrotas y una efectividad sobre dos, por debajo de dos, en un mínimo de 20 comienzos, de 20 juegos empezados. En una temporada desde que se empezó a llevar la estadística de las carreras limpias. Y eso fue en 1912 en la Liga Nacional y 1913 en la Liga Americana. Da la casualidad que estos tres lanzadores que yo mencioné, Clayton Kershaw, Greg Maddux y Ron Guidry, en esos años que tuvieron esa hazaña, los tres ganaron el Cy Young. Y los tres, en esa temporada, su efectividad era más alta que la que tiene Greinke en este momento. De ese tamaño es lo que estamos viendo, la Grande. fabulosa temporada del pitcher de los Dodgers. Bien interesante, en una serie corta, bien sea serie de división o serie de campeonato o inclusive la serie mundial, tener que enfrentarse un día a Greinke y al otro día a Clayton Kershaw. Mira, realmente, como le pasó en estos días a los Gigantes de San Francisco. ¿Ok? Señor, y los juegos fueron reñidos con todo y eso. Uno llegó a extra inning. El otro, bueno, el primero, el juego de ayer de Kershaw, que lo pichó completo lanzando más de 130 picheos. Sí. Pero fueron juegos cerrados, fueron juegos muy reñidos, Sí, con señor. muchas alternativas. Pero bueno, esto de Kershaw, perdón, de Greinke. Bueno, y Kershaw lo que pasa es que empezó mal la temporada. Yo te cuento un cuento, si Kershaw hubiera empezado como empezó el año pasado, no sería nada claro el Cy Young. El fallón, así es. Eso es verdad. Y ¿No? el que se le acercó fue Arrieta. Ya voy a hablar de Arquette. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en la Liga Americana, mi candidato es Dallas Keuchel de los Astros de Houston. Estos dos pitchers fueron los que abrieron el juego estrella y muy merecido. Así es. Keuchel es el líder en efectividad con 2.24. Es líder en victorias con 16. Ahí tenemos a Félix Hernández con 15. Marvin Hurley, el veterano, con un buen año, muy buen año para Marvin Hurley, tiene 14. Y Neta Yoaldi, que es sorprendentemente, es el pitcher más ganador de los Yankees, tiene 14. Por ejemplo, en los strikeouts, ahí tenemos a Chris Sale, es el líder con 239. Un pitcher que a mí me gusta mucho, Chris Archer, 223, con esa gran slider que tiene. Corey Kluber, que en una temporada que no se parece en nada a la del año pasado, pero bueno, tiene 219 ponches. Corey Kluber tiene récord negativo en Empezó este muy momento. mal. Por el ¿Ah? club empezó, creo que con 0 y 5. Sí, ahorita tiene La 8 y temporada 13. empezó 8 y 13 y algo así. 3.41. Sí, mejoró Bueno, entonces. entonces para mí, en la Liga Americana el candidato es Dallas Keuchel. No sé si está de acuerdo conmigo. Es posible que lo logres. Yo creo que todavía en este mes pudiese ocurrir algo que vuelva a digamos, a afectar esta decisión y incline la balanza a favor de algún otro. A lo mejor Chris Sale con los ponches que tiene y uno, bueno, tiene muy pocas victorias comparado con Keuchel. Keuchel tiene 16, Chris Sale tiene apenas 12. Y esa diferencia difícilmente en un mes la vaya a superar. Pero el caso, por ejemplo, de quién pudiéramos decir, Price, Sí, pudiese meterse. Es el que yo creo, pudiese meterse con una salida que haga juegos, unos cuantos, un par de juegos completos o algún par de blanqueos, cosas así. Ese tipo de lanzamientos, de juegos lanzados de esa manera, pueden incidir para que al final la balanza se pueda favorecerlo a él a la hora de elegir el Cy Young. Pero en este momento, viendo así los números, mi voto es para el de Houston también, para Keuchel. muy bien. Entre los pitchers novatos, realmente no veo ninguno que sobresalga. Ahí está nuestro compatriota Eduardo Rodríguez, que ha tenido una buena temporada con Boston, aunque la efectividad está un poco alta, 4.25. Pero Empezó realmente. bien, empezó cuchillo, pero ya a la cuarta, quinta salida ya empezó a tener sus problemas y Sí, tuvo. lo descifraron los bateadores. Andrew Heaney tiene 6 y 2. Este es un candidato, 6 y 2 con 3.18. El zurdo Rodón, los White Sox, 6 y 6 con 4.10. No ha sido una gran temporada para él. Muy alta, ¿no? Sí. No veo por aquí al de Seattle. ¿Cómo se llama? A Walker, no. Él no es novato. A Montgomery. A No, Montgomery, yo creo que está. no, Juan Walker. Taiwán Juan no. Walker no creo que tenía. ¿Aló? ¿Aló? Taiwán Walker, no lo veo. No, él no tiene números para estar peleando no, juego así. Mejor está Syndergaard. Ah, bueno, ahí voy. Syndergaard tiene 8 y 6 con 3. Aquí estoy, aquí estaba con la Liga Americana. Vamos a ver con la Liga Ah, Nacional. ok, disculpa, disculpa, verdad, Sí. verdad, es que me estaba viendo aquí entre los rookies, estaba viendo estaba combinándolo. Taiwan Walker tiene 10 ganados, 7 perdidos con 4.51 de efectividad. Él Sí. realmente ha lanzado mejor estos dos últimos 2 meses, pero Sí. los 2 primeros meses de la temporada fueron un desastre. Yo lo tuve en mi fantasy y terminé saliendo de él porque me estaba matando. Yo también hice lo mismo. Mira, en la Nacional sí hay unos cuantos pitchers novatos interesantes, como Heston de San Francisco, que lo bajaron, lo volvieron a subir, está en la rotación. Y Sí, tiene. Heston lanzó un juego no hit no run este año. Exacto, entonces tiene 11 y 8 con 3, 5, 6, es un candidato. Syndergaard, por supuesto, de esos maravillosos Mets, Amazing Mets de este año, tiene 8 y 6 con 3.31, pero tiene Sí, señor. 129 ponches, tiene más de un ponche por inning, 129 ponches en 122 y un tercio. Es el líder de los novatos en ponches. De tu equipo está Dechafani, pero con récord negativo, 3.87 de efectividad. Sí, pues lamentablemente el equipo no va a tener lo suficiente y ha perdido juegos, pero ha lanzado bastante bien. Sí. Lo mismo el Raisel Iglesias. Raisel Iglesias ha mejorado una enormidad. Ese va a ser un tremendo lanzador para el año que viene para los Rojos de Cincinnati. 3.6 con 3.81. Y de los Rojos de Cincinnati, uno que se hablaba mucho, Lorenzen, tiene 3 y 8, pero con 5.66. Le han dado palo. Está Steven Matz de los Mets, pero apenas en dos juegos porque se lesionó. Jungman no es novato. Jungman, el del Milwaukee. Sí, 8 y 5 y 2.48. Ese no está, ese está bien. Tiene buenos números. Pero si yo fuera a Sí. votar por un pitcher, yo se lo daba a Syndergaard por los ponches, por la efectividad y por el, digamos, la importancia que ha tenido en esa rotación, que uno ya no sabe. En estos días yo estaba oyendo un podcast de ESPN New York y todos los tipos decían, bueno, ¿quién es el líder de la rotación? ¿Quién es el caballo? Harvey, yo no estoy tan seguro que sea Harvey. Hay algunos que decían que era Syndergaard, otros decían que era DeGrom, pero bueno. Y por ahí viene Steven Matz nuevamente, que ya superó su problema de lesión. Y es el único zurdo El sábado, creo que seguro. el sábado va a lanzar. Sí, señor. Entonces, bueno, Hasta mañana le toca. vamos a tirarnos una novato del año. Yo digo de que en la Liga Americana va a ser Correa y en la Liga Nacional yo creo que va a ser al final, por lo que están haciendo los cachorros, va a ser Bryant. Yo también opino igual. Correa y Chris Bryant. Bryant, sí. Sí. Sí. Ok. Debe ser ahí. Cuidado y Matt Duffy y Chris Bryant terminan tú a tú porque creo que ambos tienen un año bastante, bastante, bastante bueno. Depende, creo que Chris Bryant probablemente tiene más poder, pero se ha ponchado mucho más. Okay. Los ponches probablemente son parte de, como está viendo, lanzamientos que nunca había visto. Es fácil esperar ese tipo de situaciones de un novato. Pero Pero ha creo bateado, que. León, en los últimos días ha bateado mucho en los últimos innings, que en situaciones de presión ha bateado Sí, jonrones señor. para dejar a los equipos en el terreno, que eso no es común en un novato. Exactamente. Entonces, Yo creo que al eso final, yo creo que al puede. final Brian se va a quedar. Sí, Sí. es muy probable que termine de esa manera. Sí, señor. Y lo tengo de keeper anótalo entre mis keepers en tu liga para el año que viene. Bueno, vamos a ver rápidamente los standings. Los Blue Jays, que bueno, continúan en primer lugar, pero apenas con un juego y medio sobre los Yankees. Que esta va a ser una dura lucha hasta el final, la Sí, lucha entre los Blue Jays y los Yankees. señor. Pero los Yankees tienen un plomo en el ala, que es que se les lesionó Teixeira. No se sabe cuándo regresa. Y entonces, Teixeira era el gran empujador de este equipo. Y por ahí también ha tenido algunos problemas de lesiones, aunque no ha salido totalmente, Sabatia. No, Entonces, Sabatia ya no lanza. Ya Sabatia no lanza. ok. Sabatia ya está descartado. Entonces, Ellos bueno. van a depender, de Eovaldi, de Pineda, de Nova y de Severino, que lo ha venido haciendo muy bien últimamente. Bueno, en el centro, Kansas City es simplemente cuestión de tiempo. Minnesota no Exacto. tiene equipo para remontar esa distancia de 12 juegos y medio. Me gustan los Astros de Houston en el oeste. Yo lo voy a dar sobre los Rangers de Texas, a pesar de que los Rangers están apretando. 7 ganados en los últimos 10 y están a 2 de Houston. Yo imagino, León, Impresionante. esos juegos, tanto en el Astro, el Astro, tanto en el, ¿cómo se llama? Minute Maid. Minute Maid Park, como en el parque, el Arlington Arlington. Park. Bueno, a casa llena, porque de paso son rivales regionales Sí, y que señor. ahora Así están es. en la misma división y están los dos peleando la punta. Entonces, yo me imagino esos juegos deben ser a sangre y fuego. ¿Verdad? Sí, Entonces, seguro. los Rangers están apretando, como dije, pero Houston, con ese staff de pitcheo y sobre todo con esos relevistas que tiene, yo lo voy a dar y no voy a negar que estoy ligándole a Houston porque me gusta mucho su modelo de utilizar a los peloteros jóvenes sobre todo. Hablando de peloteros jóvenes, todos los Mets están destacados en su división, yo los voy a dar para ganar, yo no creo que se vayan a caer y la distancia en este momento son 6 juegos y medio. Yo no creo que, oye, tendría que Washington ponerse las pilas extraordinariamente. Yo veo mal el futuro del manager. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el manager de Washington? Este que jugó con los D-backs. No recuerdo el nombre. Matt Williams. Matt Williams, Matt sí. Williams. Yo veo mal el futuro del manager Williams, porque con esa plantilla que le dieron, que era para pasear la división, estar a esta altura 6 juegos y medio, yo te digo una cosa, yo creo que si termina la temporada es de gratis y de ahí en Creo que adelante. no, al final no creo que sea solo problema del manager. Yo creo que el coach de pitcheo es el que debe tener una gran responsabilidad ahí, a mi opinión. Sí, pero Creo yo, no sé. no te extrañe que salgan de todo el mundo, salen de Williams, de su core de pitcheo, su core de bateo, todo el mundo. Ahorita fíjate, el equipo está respondiendo porque ahorita tienen ya, de nuevo está jugando Wirt, está jugando Rendón, que no jugaron en 3 meses o más de esta temporada. Y Denard Span lamentablemente estaba volviendo y a los 2 días de jugar se lesionó otra vez y ya tienen que operarse. Creo que no juega más hasta abril del año que viene, si acaso. Así Que es es. otra pérdida importante, pero ten en cuenta que estás quitándole de los 5 primeros bates, esos eran 3 de los originales de tu roster. ¿Me Sí. entiendes? Sí. Entonces, no hay que echarle la culpa solo al manager. Son Sí, situaciones también pero él es mentalmente. el responsable en última instancia. Siempre por ahí revienta la cuerda. Mira, en el centro los Cardenales también cuestión de tiempo, aunque la distancia es de 6 juegos, pero yo creo que estos Cardenales que ya volvieron a agarrar mínimo, 8 ganados en los últimos 10, ya van enrumbados a la postemporada y se van a llevar esa división. Pittsburgh está a 6 juegos, con 6 ganados en los últimos 10, pero yo creo que lo de Pittsburgh pasa por el comodín. Chicago Cubs Sí. está ahí también a 10 juegos y medio, ahorita vamos a hablar del comodín. En la división del oeste se ha ampliado un poquito la brecha porque los Dodgers apretaron la marcha y los Gigantes se quedaron. Entonces, los barrieron en esta serie de fin de semana. de fin de semana, no, de esta serie que hubo esta semana. Y entonces, 8 ganados los últimos 10 para el equipo de Mattingly, que yo creo que es un hombre muy sortario, porque él como manager, yo le he visto hacer varias cosas que realmente tú dices, bueno, es por la plantilla que tiene y todos esos millones, la nómina millonaria. Pero no, no creo que sea un buen manager Mattingly. Pero ya tienen 75 ganados los Dodgers. Y bueno, cuidadito con San Francisco y se queda fuera del Wild Card también. Vamos a ver cómo está el Wild Card. La Liga Americana, entonces, en estos momentos los Wild Card son Yankees y Texas. Minnesota a juego y medio, Angels a 3.5, Tampa Bay a 4.5, y de aquí para abajo, lamentablemente, porque ahí está mi equipo, yo creo que nadie tiene chance. Ni Cleveland, ni Baltimore, ni Seattle, ni White Sox. El equipo de Baltimore, bueno, debo decir que se cayó estrepitosamente en agosto, y ahorita, en este momento, tiene apenas 2 victorias en los últimos 10. Bueno, tendría que ocurrir un milagro ahí. Sobre todo porque tú te puedes encender y puedes ganar una racha importante, pero en este momento tienes hasta 4 equipos por encima tuyo, más los 2 wildcards. Eso es prácticamente imposible. Sí, es muy difícil, claro. Entonces, oye, me gustaría, por ejemplo, ver a Minnesota, que yo creo que ahí sí, Paul Molitor ha hecho un extraordinario trabajo. Yo lo candidateo a manager del año con este equipo que no tiene, mira, grandes estrellas, una nómina bajita. Para mí, entre el manager de Houston, el manager de Minnesota, debe estar el manager del año aquí en la Liga Americana. Me gustaría ver a Minnesota, por ejemplo, metiéndose en Wild Card. Pero el equipo de Texas no cree en nadie, pues. 7 ganados en los últimos 10. ¿Cómo ves tú este Wild Card ahí? ¿Quién crees tú que se mete? Yo creo que Texas se va a quedar con el regreso de Holland. Holland está lanzando maravilloso. Unas rectas impresionantes. De verdad que llegó para quedarse y justo en el momento que más lo necesitaba el equipo. Bueno, y no solamente Holland, Cole Hamels está intratable. También, te estoy diciendo, tienen con qué. Sí. Y Bueno, justamente una jugada que quiero comentar reciente, que para destacar es el robo de home que hizo Elvis Andrus hace 2 días. okay. Es un robo de home, es lo que llaman el propio robo de home. Lo que hemos visto en videos y en jugadas en los noticieros, que vemos el robo de home cuando ocurre, lo normal es cuando el catcher suelta la pelota, el jugador se viene a la goma y el pitcher cuando la regresa, ya es tarde y anotó el corredor. En este caso, el robo de home fue cuando el pitcher estaba presentando el lanzamiento. Okay. En este momento estaba lanzando por San Diego Quackenbush y él se cuadra para lanzar, pero son esos que se cuadran, tú sabes, como tapándose con el guante, tapándose la cara, Sí. bien concentrado. Y Sí. en ese momento que se cuadra el lanzador para prepararse para lanzar, se fue para Jalagoma Elvis Andrus y el lanzamiento cuando vino del pitcher a la goma no fue justo del lado que tenía que ir y eso ayudó a que anotara la carrera. Por eso digo que es un robo, es el propio robo de home, porque se la robó directamente al pitcher. No Claro. esperó que, no fue que el catcher la lanzó suavecito y se le vino para la goma entonces, no, fue con el pitcher listo para lanzar la bola al home. Impresionante. Así es. Una jugada Bueno, para destacar como algo especial. vamos a ver qué pasa con el Wild Card entonces. En la Liga Nacional, en este momento, tanto Pittsburgh como Chicago Cubs tienen la ventaja, y es una ventaja grande, León. San Francisco está a 6.5 del segundo Wild Card. Yo lo veo Pero bien, sí, Costa Rica. no puede estar pensando en el wild card, sino en la punta. Bueno, en este Tiene. momento es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Sí, pero no es lo mismo luchar contra uno que luchar contra dos. Eso también es verdad. No es fácil. No es fácil. Eso A también. pesar de que entre Pittsburgh y Cachorros quedan seguramente 6 o 7 juegos todavía pendientes, que dependiendo de los resultados pueda beneficiar a los gigantes. Y los nacionales, yo creo que no tienen ningún chance aquí porque están a 8 juegos del Wild Card. A estas alturas Bastante, lo fue veo muy bastante. difícil, muy, muy difícil. Un récord, apenas tienen 2 juegos sobre 500. Sí. No es justo a esta altura hablar de Washington como un equipo para llegar al wild card. Cuando tú tienes un equipo que apenas tiene 2 juegos sobre 500, no lo debes tomar en cuenta. Lo tomas en cuenta si agarra una racha, pero con ese récord no es un récord para clasificar. Tienes que tener por lo menos 10 juegos sobre 500. Ahí sí está, como se dice, ya está demostrando que tiene algo, pero no en este momento. Rachas pueden venir y así de esa manera cualquier cosa puede suceder. No, nada, nadie está eliminado todavía. Okay. Mira, dentro de 3 días, el 6 de septiembre de 2015, se va a cumplir 20 años de la hazaña de Cal Ripken Jr. Cuando pasó a Lou Gehrig con los 2.131 juegos. Bueno, por supuesto que... Es un récord que lo vimos nosotros. Es un récord que nosotros lo vimos y lo vivimos. Sí, señor. Pero ese récord más nadie lo va a ver en su vida. Yo creo que sí, a pesar de que, o sea, estoy de acuerdo contigo, de que nadie lo va a superar, a pesar de que el propio Ripken, que es una persona modesta, él mismo dice que sí, que eso es lograble, pero hoy en día con lo que ganan los peloteros, con todas las Tommy John, con todo este tipo de cosas, yo realmente creo que ni ese récord, ni el de Nolan Ryan de los ponches, ni el otro de Nolan Ryan de los no-hit no-run, ni tampoco el de los juegos ganados de Cy Young. Esos son los récords que yo creo que son imbatibles. El de Joe DiMaggio. El de Joe DiMaggio. 26 juegos seguidos bateando de hit. Bueno, dificilísimo. O sea, Sí. ya cuando alguien tiene 20, 25, empiezan a decir, bueno, el streak y no sé qué, y le faltan tanto para llegarle a DiMaggio. Imagínate. Bueno. Son récord imbatibles. Hay muchos récord imbatibles todavía. Y bueno, y lo otro que hay que hablar es del no-hit no-run de Jake Arrieta, uno de dos que le dieron en 9 días a los Dodgers. Los Dodgers se sacaron esa pava, pues, con esa seguidilla que se metieron estos días de victorias, pero realmente, bueno, bien, bien por Arrieta, mal por los Orioles que no lo supieron aprovechar. Cuando lo cambiaron, él tenía récord de 20 y 25 y 5 y 43 de efectividad. Se va a otro equipo, se va a la Liga Nacional, otro coach de pitcheo, trabajan con él, y bueno, y ahí está Jake Arrieta, no vino Ron. Está hoy en día considerado el as de la rotación de los cachorros por encima de John Lester, que costó tanto dinero. Así es, y no solo eso, sino que los últimos 5 o 6 juegos que ha lanzado Arrieta, creo que en solo uno no ha sido blanqueo. O sea, en todos puede que no haya terminado el juego en el noveno inning, pero sale en el séptimo por límite de lanzamiento, pero no le hacen carrera. Por ese motivo es que yo te estaba comentando que en este momento Arrieta es una amenaza para el Cy Young de Zach Greinke, porque si se mantiene este ritmo, va a ser una pelea hasta el final. Y eso lo vamos a ver. Tenlo en cuenta. Así Está es. lanzando muy, muy bien. Arrieta está lanzando excelente. Greinke está lanzando excelente. De Greinke mantener este ritmo, no hay manera. Pero pueden haber altibajos, un par de salidas malas, cosas así. Y que Arrieta siga haciendo lo que está haciendo en estas últimas 5 o 6 salidas, y la lucha va a ser bastante cercana, Bueno, bastante cercana. algunas notas curiosas. ¿Tú recuerdas quién fue el último cachorro en lanzarnos y no rumbo? Puede ser Wood, Kerry Wood. No, Carlos Zambrano en 2008. Ah, imagínate, sí, Sí. Y ¿verdad que si sí? no, y si no mal recuerdo, porque yo también vi ese juego, si no mal recuerdo, ese fue un juego que lo lanzó, que los cachorros eran home club, pero por algún motivo, no recuerdo ahorita por qué, el juego se jugó en Milwaukee. Y los cachorros eran home club ese día, por algún motivo, que no pudieron jugar en Wrigley Field por X. Y ese día, si no me tengo que buscarlo, pero la memoria me dice que ese fue el día que Zambrano tiró el no-hit no-run. El último Seguramente cachorro. había, seguramente tenían, seguramente había un juego suspendido por lluvia Sí. y tenían que jugarlo en Wrigley, pero en Wrigley a lo mejor había un Así es. ya compromiso de algún concierto o algo y tuvieron que jugarlo entonces en el otro estadio. Sí, bueno, y la gente empezó a preguntar que si eso de que le habían dado no vino robo a los Dodgers con una diferencia de 9 días, que si era un récord. Bueno, pues no, resulta que un equipo en el 1917, que fueron los White Sox, que nada más y nada menos que le dieron no hino run en 2 días seguidos, 5 de mayo y 6 de mayo, ¿qué te parece? Cosa curiosa del béisbol. Sí. Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Lo dejamos hasta aquí. Creo que estamos bien. Sí, tocamos todo, tocamos los novatos, tocamos los líderes individuales, cómo van los equipos, lo de Arrieta, lo de Cal Ripken, y bueno, y por supuesto lo de Zach Greinke, que es algo que está haciendo historia. Bueno, Bien. partner, vamos a recordarle a la audiencia los puntos de contacto, que son la cuenta de Twitter, que es arroba segunda al noveno, esto es en números, arroba 2DADEL9NO. El blog, esto sí es en letras, segunda al noveno punto blogspot.com. Y estamos también en Spreaker, estamos también en iVoox. Y vamos a cerrar, como siempre, con un tema beisbolero. Y entonces, esta vez no va a ser Take Me Out to the Ball Game, pero sí va a ser Peter, Paul and Mary con una canción que se llama Right Field. Bueno, León, bienvenido nuevamente a casa y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, gracias por la invitación y estaré por pendiente para traer nuevos temas interesantes para todos por aquí. Chao, chao. Chao. One, two, three, one. Saturday summers when I was a kid, we'd run to the schoolyard and here's what we did. We'd pick out the captains and we'd choose up the teams. It was always a measure of my self-esteem, 'cause the fastest, the strongest played shortstop and first. The last ones they picked were the worst. I never needed to ask, it was sealed. I just took up my place in right field, playing right field. It's easy, you know. You can be awkward, you can be slow. That's why I'm here in right field, just watching the dandelions grow. Have lefties that pull. I dream of the day they hit one my way. They never did, but still I would pray that I make a fantastic catch on the run and not lose the ball in the sun. And then I'd awake from this long reverie and pray that the ball never came out to me. Here in right field, it's easy, you know. You can be awkward, you can be slow. That's why I'm here in right field, just watching the dandelions grow. Strikes on the batter, some runners are on. I don't know the inning, I've forgotten the score. The whole team is yelling, and I don't know what for. And suddenly everyone's looking at me. My mind has been wandering, what could it be? They point to the sky, and I look up above. you know, you gotta know how to catch, you gotta know how to throw. That's why I'm here in right.